Buenas noches. Dos preguntas. El nivel de Luis Felipe Gallego en la liguilla, lo que fue haciendo un jugador determinante en tu opinión para el club. Y yo también acerca de eso. Y si pensaría modificar la alineación, reforzar el medio campo para el nuevo deporte. Bueno, respecto a la primera pregunta, Felipe ha sido un jugador muy importante, no solo en Liguilla, durante todo el torneo, y no solo este torneo, también el anterior. Físicamente anda muy bien, nos ayuda mucho, y le ha ido sumando algunas virtudes a su juego. Ha metido algunos goles. Y después, bueno, pues es analizar nada más lo que tenemos que hacer. Hacer un análisis muy, muy crítico y sobre todo esperar para ver cómo están físicamente los jugadores, porque necesitamos hacer un buen juego en México y físicamente nos va a exigir mucho. Profesor, de este lado, Vladimir García de Fox Sports, preguntarle si cumplió sus expectativas el resultado, finalmente no se pierde, se mantiene el invicto, esa sería una y la siguiente. Bueno, la verdad es que no, digo, el resultado no fue lo que esperábamos, queríamos ganar, por supuesto, y también queríamos mantener nuestra portería en cero, que es un factor también importante, no se logró. Realmente la eliminatoria está abierta, tenemos que ir a buscar hacer un buen partido en México, no veo imposible y trataremos, al menos de nuestra parte no va a quedar. Y después sí, hubo algunas jugadas dudosas que la camiseta, quiero decir, termina pesando. Duda para América, no es nuevo eso. En ese mismo tenor en cuanto al arbitraje, ¿siente que desde aquella expulsión que le dieron a Cruz por el sector regular en la última jornada, el gremio arbitraje, sobre todo los árbitros que le juntan los partidos americanos, ven con lupa al jugador? Sí, lo hacen. Ellos también analizan, así como nosotros analizamos a los rivales, ellos analizan a los jugadores. Es parte de su preparación. Yo creo que también con Edson de repente se ha abusado. Ha recibido demasiadas faltas, ha sido en muchas ocasiones provocado y no ha recibido tampoco la protección de quien tiene que recibir. Sí, luego van los árbitros enfocándose, preocupándose más en ir limitando ese tipo de jugadores. Y otra pregunta, profe, ¿qué le faltó ya de cambio de los cuerpos físicos de la zona? No me gustó, por ejemplo, cuando teníamos la pelota, perdimos cualquier cantidad de balones inocentes. Eso provocó que nos cortáramos nosotros mismos el juego ofensivo y que termináramos corriendo innecesariamente de más hacia nuestro arco. América hizo un partido en el cual cerró espacios atrás y buscó el desdoble y nosotros dimos posibilidades en esas pérdidas. Las transiciones del equipo fueron correctas, de repente unas que otras que no alcanzamos a llegar en tiempo y en forma y que ellos llegaron un poco ajustados a terminar esas jugadas. Lo demás las alcanzamos a corregir, pero no me gustó eso. Adiós. De este lado, Alejandro Bañano, sin Diego, para Jugando Claro. Vimos a los jugadores que llegan muy calizados al vestidor. No sé cómo usted nos da la percepción de ellos. ¿Lo toman como una derrota después de ir ganando unos goles y después recibir el gol de visita? No, digo, no era lo que esperábamos tampoco. Después de ponernos en ventaja, el equipo rápidamente recibió el gol. Queríamos ganar, eso es algo que ya lo habíamos platicado con los muchachos, es importante ganar. pero sí, bueno, es algo natural, algún tipo de decepción. Finalmente, entendemos ahorita que esta tristeza, si se puede llamar así, ya pasará porque, repito, la eliminatoria sigue abierta. Bueno, en realidad el resultado termina favoreciendo de alguna manera América, porque ellos fueron visitantes, porque metieron el gol en esta condición, pero yo tengo confianza en que hagamos un buen partido en México. No creo que América salga a abrirse, no lo creo. Va a ser un partido similar al que hizo hoy, cuidando el resultado y que tampoco ha modificado tanto en su partido de ida contra Chivas. Ojalá que se abra, ojalá que busque, ojalá que lo intente, y eso nos beneficiará. ¿Quién es su once inicial que le compite y elimina a Pachuca, que le compite al América aquí en casa a todo nivel? Hay que dejar Ciudad de México, es un factor de altura y la contaminación, habrá que echar mano de la banca. ¿Qué sabor de boca te deja la banca del equipo de Necaxa, los relevos? Pues todos tienen que estar preparados para competir cuando se les requiera. Hemos utilizado un cuadro base durante muchas jornadas, pero la gente que está afuera también ha hecho una labor importante cuando le ha tocado jugar. No tenemos la banca de América, por ejemplo, ¿no? En cuanto a nómina, pero tenemos una banca bastante confiable. Entonces tienen que estar preparados todos porque tenemos poco tiempo de recuperación, y porque si hay necesidad de hacer algún ajuste, alguna modificación en cuanto a la formación para el partido del próximo domingo, ellos tienen que estar listos. Profesor, buenas noches, Fernando Jesús Torres de TDN. Hola. Ahora comenta que las camisetas de pronto llegan a Pesela de América, es una camiseta grande. América se la ha pasado fijándose del arbitraje, habló de Roberto Garzón con la administración contra Guadalajara, ha dicho que por ahí hay que tener cuidado con la federación, con el cuerpo arbitral, porque a lo mejor no quieren que llegue a América a la final, porque estaría disputando el 25 de diciembre en fin. ¿Cree que todo esto ha condicionado al arbitraje para que Correa predispuesto a demostrar que no se está en contra de América? Sin duda, sin duda. Quien diga que no está mintiendo. Muchas veces así nos manejamos, vamos predeterminando a los arbitrajes con ese tipo de declaraciones. ¿Qué pasa? Que si un árbitro se equivoca en determinada jugada, cuando hay una predeterminación, es que los dije, entonces el árbitro se va limitando. Y para ello, ya vimos el partido, por ejemplo, de la semana pasada de América contra Chivas en el de vuelta, y hoy lo vimos también. Entonces, es poner en alerta a los arbitrajes de que se equivoquen y de que aquí lo dije, aquí lo externé, te los dije, así viene la mano, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente pues, tiene sus resultados positivos. Hoy sí, muchas jugadas que se pudieron marcar en favor de Necaxa, no fue así. Y por supuesto que tiene que dar. Está bien. Y sobre todo, me gusta poner de este lado, lo creo que en la Azteca pueda pensar también que América sea local y que lo sea la estrella penal, y que el día de hoy se pudo competir la Azteca como lo vaya a hacer, y que no se me ganó, preocupa esa parte. Sí, eso sí. O sea, lo vimos hoy. No tengo ninguna duda. Tenemos que hacer un partido perfecto, con y sin pelota. Y a pesar de todo ello, nos tenemos que prepararnos para todo si queremos realmente avanzar a la final. Buenas noches, Poncho. Después, por ejemplo, la amarilla a Bush, hubo jugadas así muy encaminadas en favor del rival. ¿Tú consideras que hoy fue parte determinante en el resultado del 1-1 del trabajo de Cervantes? No fue determinante. Por ahí pudo haber expulsado algún jugador de América, por ahí en ese sentido sí también se pudo marcar el rumbo del juego. Las demás no hay necesidad de que sea de determinante. Sí te van cortando el juego, te van impidiendo las faltas, te las van citando en contra. Hay muchas otras formas. Hablaba de la predeterminación que está tomando el arbitraje. Saliendo un poquito de ese tema, se habla mucho del agolpismo, del estilo de juego, de salir tocando, de abrir las manos, en fin, un estilo, ¿no? Una forma de juego. En la liguilla se ha salido por completo de ese esquema que se acostumbra. ¿Te ha sorprendido? ¿No te llama la atención ese tema tan radical de eso que se habla tanto como el agolpismo y ahora está jugando el tema? Sí, la verdad es que sí. Ya en este momento pasó a segundo término eso que lo que vende finalmente, porque así es, ¿no? Yo creo que uno como entrenador debe entender, adaptarse a circunstancias, cómo tienen que jugar los partidos, y bueno, si ellos utilizan también ese recurso, finalmente también es válido, ¿no? Se respeta. Cada uno compite con sus recursos, pero termina siendo muy respetable. Uno esperaría más, ¿no? Digo, por lo que se, por, como dices, lo que se vende, el plantel que se tiene, lo que es América, lo que se genera expectativas tan grandes. Por eso precisamente se criticó demasiado a Nacho y por eso terminó saliendo. Entonces, sí, por supuesto, la gente de América debería esperar más de su equipo. A ver. Gracias.